Estamos en línea, le vamos a dar los buenos días, le vamos a dar la bienvenida a Juan Larraburu de la ONG Tránsito Entre Todos. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, chicos. Bien, ¿ustedes? Bien. Un día feo, por lo que escucho. Sí. Calle. Bueno, feo. Prepárate porque hay lluvia y hay viento y va a llover durante toda la jornada, así que hay que tomar fuerzas y salir nomás a la calle. Bueno, Juan, te convocamos aquí a la radio para conocer un poco la situación de lo que tiene que ver con los accidentes de tránsitos durante la época de pandemia. Lamentamos, en el día de ayer falleció el chico de 19 años que tuvo el accidente el pasado día viernes. Sí, en Trabajadores Municipales y Gorman. Bien. Sí. Bueno, ¿cuál es la situación del tránsito durante la época de pandemia, Juan? Mira, el tránsito en la época de pandemia, en lo que accidentes se refiere, bajó obviamente la cantidad de accidentes porque la gente no andaba. Claro. Ahora fue automático, se empezaron a levantar la fase, digamos, y empezó a la gente a salir a la calle y los accidentes volvieron. Pero bueno, de todas maneras, durante marzo y abril, más allá de todo, hubo más muertos por accidentes de tránsito que por coronavirus. O sea, nosotros que estamos en el tema, o por lo menos lo venimos viendo, estudiando y tratando de hacer cosas distintas, sabemos que ha habido más muertos por accidentes de tránsito que por la pandemia, en la cual todos nos quedamos dentro de nuestras casas y creímos que nos íbamos a morir. Y sin embargo, vamos a seguir teniendo. Antes decía que teníamos más posibilidad de morirnos en un robo, bueno, que en un accidente de tránsito que en un robo, perdón, y ahora estamos en la misma. Teníamos más posibilidades de que nos suceda algo en el tránsito que con el coronavirus, sobre todo en las ciudades donde no hay, ¿no? Uh-huh. Es una pandemia también. La Organización Mundial de la Salud la ha declarado pandemia ya hace rato, y sin embargo no tenemos cómo ir cuidándola, parece. Los accidentes se redujeron, pero así y todo, las muertes fueron más que por el coronavirus. No ahora, este mes, ¿no? Que sea el coronavirus ha desatado de más y todo eso. No está bueno comparar una enfermedad con otra, es muy malo, por ahí lo que estoy haciendo, pero digo, un poco es para ponernos en situación de lo que significa el tránsito en las vidas, y sobre todo en las vidas jóvenes que se lleva día a día, y no solo las que se lleva, sino las que deja consecuencias para toda la vida. Claro. Juan, vos sabés que ayer hablábamos con los compañeros sobre este accidente, sobre este siniestro vial ocurrido ahí en Trabajadores Municipales y Gorman, que le cuesta la vida a este chico de 19 años. Hace apenas 2 años, en agosto del 2018, hubo un hecho en el mismo lugar y con la misma mecánica, y en ese caso se cobró la vida de un joven de 27 años, de apellido Pocorena. Y se da con infracciones de tránsito, se da con también irresponsabilidad, ¿no? Porque en todos los casos, con un auto transitando por Trabajadores Municipales, girando a la izquierda para tomar Gorman en una avenida, en una calle que es doble mano, y con los motociclistas sin usar casco, ¿no? Entonces digo, falta la concientización en el tema de las reglas de tránsito, también en el uso de casco. Digo, ¿cómo hacer para que se concientice, ¿no? ¿Cómo encarar campañas de prevención? Porque este tipo de hechos eran totalmente prevenibles, ¿no? Ya digo, si el joven usaba casco más allá de la infracción de tránsito del remisero, hoy podíamos estar contándolo en la terapia intensiva quizás, pero salvando su vida. Sí, acá hay que trabajar. No hay otra, Guille, no hay otra. Hay que trabajar en concientizar, en llevar, en controlar, pero sobre todo en concientizar, porque después es muy difícil controlar. A ver, es muy difícil hablar de un caso en particular, porque imagínate el dolor de alguien que ha perdido. O sea, por más que vos me digas que hacía 10 años que no fallecía nadie, para la familia ese dolor es algo increíble que uno no puede imaginarlo, porque yo creo que no lo podemos imaginar. Pero lo que me digo es que si no trabajamos, si no concientizamos, si no seguimos metiéndole, esto va a seguir sucediendo. Llevamos 7 muertos en el año, llevamos, no sé, tenemos las camas de terapia intensiva hoy ocupadas por accidentes de tránsito, cuando las veníamos cuidando y guardando y desinfectando y no sé cuántas cosas más, y hoy están ocupadas por accidentes de tránsito. Entonces nos está faltando concientizar. La mayor concientización se da a veces desde los medios, cuando los medios debemos transmitir sí alguna campaña vial, pero no la concientización. La concientización debe venir del Estado, debe venir desde las escuelas, debe venir desde cuando sacamos un carnet de conducir. Y si seguimos dando un carnet de conducir esquivando 4 conos para adelante y 4 conos para atrás, ¿a vos te parece que eso es progresar en poder mejorar la situación vial? Seguimos sin controlar, no le explicamos a la gente que si usa un casco va a reducir el 80% de posibilidades de muerte de un accidente. Entonces hay un montón de cosas que me parece que nos están faltando. ¿Y sabés qué pasa? Son cosas baratas además. Entonces ahí es donde hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar. Los que estamos en esto, que no tenemos el lobby necesario para hacerlo, el Estado, que después termina gastando millones, porque el Estado de Tandil gasta millones en camas de terapia intensiva. Si vos preguntás, ustedes que tienen la posibilidad, el FAS, la mayoría de las ayudas se las lleva para gente que ha tenido un accidente de tránsito. Entonces hay un montón de circunstancias que son horribles, porque hablar de dinero cuando hay vidas de por medio son horribles, que es lo que estamos hablando ahora, pero digo, si no concientizamos, si no educamos, esto va a seguir pasando. Y en cuanto al respecto a que puede doblar o no, el auto, si, no sé si hay cartel ahí, no lo sé, pero según la ley dice que si no está semaforizado o señalización en contrario puede doblar. Esto me lo dijo cuando estaba en funciones aún todavía Mirta Docef. No, es al revés, Juan. O sea, vos podés doblar siempre y cuando tengas un cartel señalizador que te lo indique o un semáforo habilitante. Claro, sí, si no, no podés. Claro. El amarillo duele un poquito más arriba. Sí, pero claro, por supuesto. Hay por uso y costumbre, digamos, se han hecho, para evitar, como se dice, recorridos largos, el transporte público de pasajeros hace en varios lugares de su recorrido infracciones de tránsito. Y todas las líneas lo hacen, ¿eh? Sí, claro. Sí. El amarillo dobla también acá en Saavedra y sí, el verde dobla, por ejemplo, en ahora que me acuerdo, en Lungui de los Reyes, digamos, antes de llegar a Pujol, ahí dobla a la izquierda también. Sí, hay un montón de situaciones que nos acostumbramos a que sucedan, que se interpretan de acuerdo a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros siempre, desde Tránsito Entre Todos, trato de no meterme nunca en las leyes porque siempre termina mucho más frío. La idea de tránsito siempre es concientizar, que es, en definitiva, lo único que podemos hacer, porque totalmente. Después no hay poder de policía, no hay absolutamente nada, y este año teníamos un año lleno de actividades y charlas, y bueno, cambió el mundo, ¿no? Entonces es como que también obviamente estamos parte del mismo. Sí, claramente las campañas que se hacen no alcanzan, ¿no? No, yo creo que las campañas no alcanzan porque a veces, más de una vez, te preguntas si lo que uno hace no cae en saco roto, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que uno viene haciendo, de lo que uno viene trabajando, y me parece que acá hay que tomar las cosas de otra manera. Yo, después podías hablar con unas chicas de una agrupación feminista, y yo les decía que en el tránsito, ahora porque tenemos esto de la pandemia, que la gente no está andando y que han bajado los accidentes, pero el tránsito se cobra muchas más vidas que los femicidios, muchas. Y la mayoría de los que conducen autos son hombres todavía, porque hay una parte muy machista aún de la sociedad donde el hombre seguimos conduciendo el auto cuando vamos en pareja, ¿no? Entonces digo, nos falta a los que hacemos tránsito y le charlamos a veces en algún foro que estamos y que debatimos y que nos pasa lo mismo en todos lados, que no tenemos la fuerza suficiente, o quizás los que tienen que tomar las decisiones tienen mucha más fuerza que uno, porque en definitiva se muere más gente por causas no naturales en el tránsito que en cualquier otra cosa. La desnutrición, por ejemplo, 550 niños se murieron el año pasado en un accidente de tránsito en la Argentina, claro. Niños. No, entonces no, no, no. Decís, es más pandemia que ninguna cosa esto que estamos hablando del tránsito. ¿Y por qué no podemos decir que vamos a hacer una campaña como corresponde? Sí, no se hace nada. ¿Vos cuánto hace que estás, cuántos años nada. Hace que vos estás en esto? Insistiendo, ha hecho reuniones con el Ejecutivo. Rogelio Iparraguirre también puso que se cree la escuela para la escuela de manejo municipal, en épocas de elecciones, y lamentablemente no ha quedado nada, porque bueno, claro, al perder el gobierno municipal no lo tomó. Realmente, la semana pasada estuvieron la gente de Estrellas Amarillas también en el Consejo Liberante, y realmente no se hace nada. Y en estos 30 días de junio, que termina hoy, tres tandilenses perdieron la vida por accidentes. Sí, sí. Uno fue, dos con el mismo apellido, uno que fue en La Prida, ¿se acuerdan? Sí. Estaba viajando, ¿sí?, con su pareja a buscar a su hijo en La Prida, que pierde la vida. El otro, la semana pasada, aquí en la ruta 26, sí. Y el joven Barraza el día de ayer, ¿no? Uh-huh. Juan, ¿cómo estamos aquí en Tandil con el tema de la concientización del uso del casco para quienes van en moto? Te diría que a nivel cero, Isabel. La verdad que no he visto mucho más que algún cartel en alguna esquina, que me parece que ya ni están, porque pasaron tan desapercibidos que ya ni están. Sí. Para salvaguardar esto, yo antes de la pandemia habíamos arreglado con Rogelio Parraguir que nos íbamos a meter en una campaña. Uh-huh. Habíamos arreglado con Rubén Diegues que nos íbamos a ir a Tenitas a trabajar en el tema casco, fehacientemente. Uh-huh. Pero bueno, todo esto frenó. Recién estamos arrancando las charlas, estamos arrancando alguna campaña por ahí también, con algún medio colega de ustedes, pero digo, en definitiva, desde donde debe venir, estamos recién volviendo a arrancar. La primera mitad del año se termina hoy, y se termina con 7 fallecidos, y se termina con muchos accidentados, y a lo que Gerardo decía, en Tandil tenemos una particularidad horrible, que cada año la misma cantidad de gente que muere en Tandil mueren tandilenses fuera de la ciudad en un accidente de tránsito. Es tremendo. O sea que tenemos doble. Y siempre digo lo mismo, las víctimas también son las familias, que a veces no las contamos. Sí, y volviendo a tu pregunta, del casco no hay nada, y me parece que es lo principal que tenemos que hacer, es trabajar en el casco, porque realmente... Salva vidas. Nosotros presentamos en algún momento una campaña que era un casco para mi ciudad. Uh-huh. En donde tratábamos que varias empresas donaran cascos, y bueno, a través de la concientización y de charlas que íbamos a ir haciendo, los íbamos a ir dando. Yo creo que con 1000 cascos se soluciona un montón de lo que está pasando. Uh-huh. Prácticamente todo, y se vuelve a concientizar de una manera importante. Pero bueno, en algún momento tenemos que dar un puntapié inicial. Le sucedió a España, que tomó decisiones y fueron muy buenas, y en algún momento se relajaron y volvieron a tomar decisiones. Sí, es verdad. Con números lejanos a los que nosotros tenemos, ¿eh? Sí, estoy hablando cuando España tenía, se fue a 10 muertos creo por día, se enloqueció y volvió nuevamente a bajar lo que le sucedía, y hoy está muy bien España, no tienen prácticamente, no es un flagelo que los aqueje. Uh-huh. Pero a nosotros nos faltan políticas a largo plazo. Lo he escuchado los otros días a Facundo Manes decir que en la Argentina ni siquiera tenemos políticas a 3 años. Imagínate que acá nosotros tenemos que tener, para mejorar el tránsito, no menos una política a cortísimo plazo para hacer cosas hoy, pero para ver resultados extremos, no menos de 10 años. Así que imagínate qué político tiene ganas de hacer una política a 10 años, en donde seguramente ni siquiera esté en el poder, pero me parece que más allá de eso hay que comenzarla, porque a veces lo que nos sucede con las víctimas es que hasta que no nos toca alguien cercano, muy cercano, nos pasa que creemos que no nos va a pasar. Nunca me gusta hacer nombres, pero digo, Echegoyen, el chico de los otros días, es un egresado del 91 igual que yo, digo, ahí es cuando a veces caes en situaciones que decís, la puta madre, un tipo que tenía mucho para vivir todavía, que tenía pibes, este nene de 19 años, digo, una vida entera por delante, sí, y se van en una situación en donde nada está previsto, porque hace también un tiempo nos encontramos dando una charla, digo, qué locura donde estaba sentado yo a raíz de todo esto, ¿no? Porque estaba de un lado el doctor Trigilio y del otro lado el doctor Zico, y terminamos hablando todos del tránsito y la muerte repentina en el tránsito. Entonces, el tránsito nos ha avasallado a todos de tal manera que todos sabemos lo que sucede, que todos vemos lo que pasa, y a veces los que no estamos en el Estado no tenemos manera de cambiar esta situación, porque yo puedo venir a charlar con vos, ahora después tengo otra radio, al mediodía tengo otra radio, después tengo otro más, pero si no hacemos acciones en la calle para controlar todo esto y para mejorarlo, puedo seguir hablando toda la vida y nunca va a pasar nada. Juan, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. a ustedes, chicos, que tengan un buen día. Y hoy, permitime la última, sí. La gente no debe salir como sale todos los días, porque hoy hay lluvia, hay viento, y la verdad que la gente a veces sale como si saliera todos los días, y hoy es un día donde debemos extremar los resultados, las condiciones de manejar. Es verdad. Juan, muchísimas gracias. A ustedes, chicos, que tengan un buen día. Igualmente.